solo un sasso con mi ausencia fue que el tigre fue el amor. Así suena el café de la mañana. Cuando llegó la lechona al salón comunal, mi novia me dice: amor, ¿me haces un favor? ¿Pagas la lechona? Y mi cuñado ya te paga, que está ocupado. Dice: pues la invitación me costó 600,000 maracas. Nunca me pagaron. Pagó la lechona del matrimonio. ¡Uya, bravo, uya! De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Café de la mañana, 11 de la mañana, 9 minutos, 4 de la mañana, 9 minutos en Santiago de Cali, donde nos escuchan en Oriente Estéreo 96.0, está el Seguro Latina, 107.1 desde el País Vasco. Seguimos aquí en el Café de la Mañana, acompañándolos con un poco de notas, de entretenimiento, de música, el humor que no nos puede faltar con el Petorrín, el horóscopo con la Bibi, los deportes con Adolfo, bueno, las notas de música y entretenimiento y las notas del día con Freddy Cortés y Nicky Cuervo. Bueno, y les voy a contar de esta historia de doña Rufina Ibarra, de 70 años, y Juan Ramón Portillo, de 27, que se casaron en una boda masiva después de haber mantenido una relación basada en el amor durante 7 años. La diferencia de ellos es de 43 años. Y a pesar de la diferencia de edad, la pareja ha roto los estereotipos y ha recibido el apoyo de la comunidad para realizar una ceremonia con fiesta para sellar su amor. La pareja se conoció cuando Juan Ramón escuchó a Rufina en la radio y dio su número y empezaron a hablar. Han demostrado que su relación no está impulsada por motivos económicos y planean edificar una casa juntos. Bueno, está la historia de Juan Ramón y doña Rufina, 43 años de diferencia, y se van a casar. Bueno, voy a con oyentes en participación del tema del día. Vamos a buscar por aquí un poquito la participación de los oyentes que han opinado en nuestro tema del día. ver. Dice Iván, me encantaría ver desnuda a Carmencita Villalobos. Esa sí es mucha gelatina de pavo tan exquisita. Ni a bala me aguantaría ver a Marvel. Tremendo bodrio. Dice JM Montoya, a mí me encantaría ver en pelota a Brigitte Batiste, solo por ocios. Odiaría ver a un hombre desnudo. Y me encantaría ver, dice Emilia, dice, me encantaría ver desnudo y sudorosito a Bradley Cooper y no me gustaría ver a Paul Dovery, el negro de WhatsApp. Este es el Café de la Mañana, 11 de la mañana, 12 minutos, 4 de la mañana, 12 minutos, avanzamos con la música, la información y todo, las notas del Café de la Mañana. Seguimos en el Café. El Café de la Mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. día de hoy vamos a hablar de música. Lisa López nació el 27 de mayo de 1971 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Se unió al grupo TLC en 1991 y rápidamente se convirtió en uno de sus miembros más destacados. Con TLC, López tuvo varios éxitos en las listas de popularidad del mundo, incluyendo Waterfalls, No Scrubs y Unpretty. El grupo ganó varios premios, incluyendo 4 premios Grammy. López también lanzó proyectos en solitario durante su carrera, incluyendo el álbum Supernova en 2001. También colaboró con otros artistas como Melanie C de las Spy Girls en la canción Never Be the Same Again. Lamentablemente, López falleció un 25 de abril de 2002 en un accidente automovilístico en Honduras. Su legado musical continúa y ha sido recordada como una de las raperas y cantantes más influyentes de su tiempo. Lisa López, Melanie C, Never Be the Same Again, nunca será lo mismo otra vez. That we kept so well hidden, where there's no competition, and you render my condition, though improbable, it's not impossible, for a love that can be unstoppable, but wait, a fine line's between fate and destiny, do you believe in the things that were just meant to be, when you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly, and as our energies mix and begin to multiply, everyday situations, they start to simplify, so things will never be the same between you and I, we intertwine our life forces and now we're unified. I love that we would just be friends. Things will never be the same again. It's just the beginning, it's not the end. Things will never be the same again. It's not a secret anymore. Now we've opened up the door. Starting tonight and from now on. Café de la mañana, te robamos una sonrisa. Ah, Hablando dos amigos, le dice el uno al otro: Juanita, ¿y vos a qué hora te acostás? Pues hermano, yo me acuesto a las 12 de la noche. Bueno, ¿y vos rezas algo antes de acostarte? No, porque me da pena despertar a Dios a esa hora. El café de la mañana, humor inteligente. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. El café sabe mejor, pruébalo. Es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música.

luchar para salvarlo. Porque a ti, a ti, a ti yo te quiero. Y no voy a dejar que un descuido nos separe para luego lamentarlo. De mi parte te daré todo mi cariño y de ti espero recibir lo mismo. Si no pones de tu parte, voy a saber por qué nuestro amor se muere. Se muere. Despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Once de la mañana, 36 minutos. 4:36 en el café de la mañana, Eurolatina 107.1, más auténtica, y Oriente Estéreo 96.0 y Oriente Estéreo Cali.org. En la ciudad de Cali nos escuchan y nos sintonizan a esta hora de 9 a 12 del mediodía para España, de 2 a 5 de la mañana hora de Colombia. Ahora les voy a contar el caso de una conductora de autobús en Barcelona que bajó a un pasajero en estado de ebriedad por acosarla durante todo el trayecto. En un video se ve como la mujer lo confronta y le exige que descienda del autobús, indicándole que lo está haciendo para que la respete. La conductora trata de bajarlo, pero el joven se resiste, por lo que la mujer lo amenaza con llamar a la policía. Finalmente, la persona que grabó todo el suceso le pide al pasajero que se baje, pues la conductora ya se lo había pedido

Café de la Mañana, el programa más escuchado en todo el país. Quizás. El café sabe mejor. Pruébalo. Gasolina,

pa' Dubai, pa' tener 12 mujeres. Yo le pregunté a Danilo que por qué aquí no se puede. Y me dijo porque son celosas, te dan tu vueltazo por cualquier cosa. Son rabiosas, peligrosas, pero con la dominicana se goza. Tú pensabas que yo me iba a morir. Me iba a morir, ay hombre. Que si no era contigo no iba a ser feliz. No iba a ser feliz, ay no. Una fila de trasero, pase lo que yo quiero. Lo mejor del mundo está soltero, me rinde mal dinero. Una fila de trasero, pase lo que yo quiero. Tú lo verás que ya no te voy a buscar. No, no, no, no. Por más que llame ya yo no vuelvo para atrás. No, no, no, no. Tú lo verás que ya no te voy a buscar. No, no, no, no. Por más que llame ya yo no vuelvo para atrás. Paga mueve el boom, paga mueve el boom, paga mueve el boom, paga mueve el boom. El Café de la Mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. De la mañana 55 minutos, 4 de la mañana 55 minutos. Así vamos finalizando esta mañana del Café de la Mañana. Nicky Cuervo, Freddy Cortés, Adolfo Jiménez del Río, Viviana Valencia, Tor Fabio Torres, el Petorrín, bueno, y todos nuestros colaboradores, el Phantom, el Mano y Queso también que está por allí, y bueno, toda la gente que hace parte del staff del Café de la Mañana y que todas las mañanas se despiertan a compartir con ustedes un poco de alegría, un poco de humor, a compartir un poco de la mañana y acompañarlos mientras están en sus actividades diarias, como dice Freddy, a las personas que están ahí en los portales desde muy temprano, desde las 4 o 5 de la mañana limpiando, a los de las oficinas, a los de los repartos, bueno, a todos los chicos que hacen parte, pues, de esas labores que hacen que vayamos funcionando poco a poco todos los días y que la cosa vaya marchando muy bien. Muchas gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos. Más adelantito viene Freddy con la música de la tarde para estarlos acompañando. Y yo soy Nicky Cuervo, me despido en este momento del Café. Mañana muy puntualitos, 9 en punto de la mañana, estaremos de nuevo con el Café de la Mañana. Así que muchas gracias por la sintonía. Nos vemos. Un poquito de música y continuamos aquí en el Café de la Mañana. Bye bye. El Café de la Mañana. Vamos a reírnos por lo menos tres veces antes de que finalice el día. Quizás. El café sabe mejor. Pruébalo.